sinaloense 100%, soy del pueblo de la Noria. Y me sale de muy dentro dedicarles mi cantar. El recuerdo de aquel tiempo lo conservo en mi memoria, porque en uno de sus barrios he dejado en quien pensar. Desde la subida alta se divisa mi pueblito, en sus torres San Antonio, el patrón de ese lugar. El tañir de sus campanas me ha quedado en el oído, y desde la mezcalera se escucha su replicar. Arriba la Noria, mi pueblo querido, pueblo donde viera mi primera luz. A todos les digo que tienen su amigo, el inolvidable barrio de la Cruz. Las recuerdo con el alma, porque ahí noche tras noche platicaba con mi amor. Con palabras amorosas al oído le juraba, y el arroyo era testigo de nuestra inmensa pasión. Sus mujeres hace tiempo tienen fama de bonita, y si dudan de lo que hablo, pues que vengan para acá y visiten su parroquia al estar todas en misa, y verán que se confunden con la santa del altar. Arriba la Noria, mi pueblo querido, pueblo donde viera mi primera luz. A todos les digo que tienen su amigo en mi inolvidable barrio de la Cruz.